sé cómo curarlo. Ese hombre no entiende, no ve que también hay fragilidad en mí. Pasa igual, a nadie hicimos mal, y aún así nos tratan de tiranas. ¿Y qué hago si yo solo quiero amar? No lo entiendo si es tan fácil admirarte. Nunca va a querer marcharse. Esta vez no me voy a conformar. Te mereces.